Toda la culpa es de Irene, prorrumpí. Si no se hubiera casado con ella, si no hubiera entrado en ese ambiente, jamás habría transigido. Pero se casó con ella, en parte porque ese ambiente le imponía respeto. Hace ya mucho tiempo que sus valores no son los nuestros. Veo muchas razones para ello. No vas a defenderlo. Trato de explicármelo. Ninguna explicación me convencerá. No volveré a verlo. No quiero que vuelvas a verlo. No te equivoques. Lo censuro. Lo censuro profundamente. Pero volveré a verlo. Tú también. No, y si tú me fallas después de lo que me ha dicho por teléfono, te guardaré rencor como nunca te lo he guardado. No me hables más de él. Pero tampoco podíamos hablar de otra cosa. Hemos cenado casi en silencio, muy rápidamente, y luego cada uno ha cogido un libro. Guardaba rencor a Irene, a André, al mundo entero. Seguramente tenemos nuestra parte de responsabilidad. Ah, era ocioso buscar razones, excusas, obstinaciones seniles. Me había gritado esas palabras. Estaba tan segura de su amor por nosotros, por mí. En verdad yo no contaba demasiado. No era nada para él. Un vejestorio que se arrincona en el compartimiento de los accesorios. No me quedaba otra solución que arrinconarle a él también allí. Durante toda la noche me ha sofocado el rencor. Por la mañana, una vez que Andrés ha salido, he entrado en la habitación de Philippe. He destrozado los viejos diarios, los viejos papeles. He llenado un baúl con sus libros, en otro he amontonado el pullover, el pijama, todo lo que quedaba en los armarios. Ante los estantes desnudos se me han llenado los ojos de lágrimas. Tantos recuerdos emocionantes, conmovedores, deliciosos, se despertaban en mí. Los haría desaparecer. Él me había abandonado, traicionado, escarnecido, insultado. Nunca se lo perdonaría. Han pasado 2 días sin que habláramos de Philippe. La tercera mañana, cuando examinábamos nuestro correo, le he dicho a André: una carta de Philippe. Supongo que se excusa. Pierde su tiempo, no la leeré. Oh, a pesar de todo, mírala. Sabes cómo le cuesta dar los primeros pasos. Dale una oportunidad. Nada de eso. He metido la carta en un sobre en el que he escrito la dirección de Philippe. Déjala en el buzón, por favor. Siempre había cedido demasiado fácilmente a sus bellas sonrisas, a sus lindas frases. Esta vez no cedería. 2 días después, en las primeras horas de la tarde, Irene ha llamado al timbre. Querría hablarle 5 minutos. Vestido muy sencillo, los brazos desnudos, los cabellos sueltos, tenía el aspecto de una jovencita fresca y tímida. Todavía no la había visto nunca en ese papel. La he hecho entrar. Por supuesto, venía a defender la causa de Philippe. La devolución de la carta le había afligido. Se excusaba de lo que había dicho por teléfono. No pensaba una sola palabra de todo eso, pero yo conocía su carácter. Se encolerizaba rápidamente. Entonces decía cualquier cosa y todo se lo llevaba el viento. Quería por todos los medios explicarse conmigo. ¿Por qué no ha venido él? Tenía miedo de que usted le cerrase la puerta en las narices. En efecto, es lo que hubiera hecho. No quiero volver a verlo. Punto. Punto final. Ella insistía. Él no soporta que yo estuviera disgustada con él. No había imaginado que yo me hubiera tomado las cosas tan a pecho. Entonces se ha vuelto idiota. Que se vaya al diablo. Pero usted no se da cuenta. Lo que papá logró para él es una proeza. A su edad, un puesto así, es algo completamente excepcional. Usted no puede exigir que él sacrifique su porvenir. Él tenía un porvenir limpio, conforme a sus ideas. Perdóneme, a las ideas suyas. Ha evolucionado. Evolucionará. Ya conocemos esa música. Pondrá sus opiniones de acuerdo con sus intereses. Por el momento chapotea en la mala fe. No piensa más que en tener éxito. Reniega y lo sabe. Eso es lo que es feo. He dicho con arrebato. Irene me ha clavado los ojos. Supongo que su vida siempre ha sido impecable y que eso la autoriza a juzgar a todo el mundo desde muy alto. Me he puesto en guardia. He tratado de ser honesta. Quería que Philip lo fuese. Lamento que usted lo haya desviado. Se echó a reír. Se diría que se ha vuelto ladrón o falsificador. Dadas sus convicciones, no encuentro honorable su elección. Irene se ha puesto de pie. A pesar de todo, es curiosa esta severidad, ha dicho con lentitud. Su padre, que políticamente está mucho más comprometido que usted, no ha roto con Philip, y usted la ha cortado. No ha roto. ¿Quiere usted decir que se han vuelto a ver? No sé, ha dicho vivamente. Sé que él no había hablado de romper cuando Philip lo puso al corriente de su decisión. Eso fue antes de la llamada telefónica. Pero después, no sé. ¿Usted no sabe quién ve ni a quién deja de ver Philip? No, ha respondido con aire terco. Está bien, no tiene importancia. La he acompañado hasta la puerta. He repasado en mi cabeza nuestras últimas réplicas. Ella se había contradicho por perfidia o por torpeza. De todos modos, mi convicción estaba hecha, casi hecha. No lo suficiente para que la cólera me librase. Bastante como para que la angustia me sofoque. No bien André hubo llegado, yo ataqué. ¿Por qué no me has dicho que habías vuelto a ver a Philip? ¿Quién te ha contado eso? Irene. Vino a preguntarme por qué no vuelvo a verlo, ya que tú te ves con él. Te había advertido que volvería a verlo. Yo te previne que te guardaría rencor a muerte. Tú le has persuadido de que me escriba. Claro que no. Desde luego que sí. Te has burlado bien de mí. ¿Sabes cómo le cuesta dar esos primeros pasos? Y tú los habías dado a escondidas. Respecto a ti, él ha dado el primer paso, empujado por ti. Vosotros habéis conspirado a mis espaldas. Me habéis tratado como a una niña, como a una enferma. No tenías derecho. De pronto había humaredas rojas en mi cabeza. Una niebla roja delante de mis ojos, algo rojo que gritaba en mi garganta. Mis rabietas contra Philip me son familiares, me reconozco en ellas. Pero con André, cuando raramente, muy raramente, entro en cólera contra él, es un tornado que me arrastra a miles de kilómetros de él y de mí misma, a una soledad a la vez quemante y helada. Nunca me habías mentido, es la primera vez. Pongamos que he cometido un error. Error de volver a ver a Philip. Error de hacerte cómplice en mi contra, con él y con Irene. Error de engañarme, de mentirme. Eso suma muchos errores. Escucha, ¿quieres escucharme serenamente? No, no quiero hablarte más. No quiero verte más. Necesito estar sola. Voy a tomar el aire. Ve a tomar el aire y trata de calmarte, me ha dicho secamente. He salido a la calle, he caminado como a veces lo he hecho para apaciguar temores, cóleras, para conjurar imágenes. Solamente que ya no tengo 20 años, ni siquiera 50. La fatiga se ha adueñado de mí rápidamente. He entrado en un bar, he bebido un vaso de vino, los ojos lastimados por la luz cruel del neón. Philip estaba acabado. Casado, se había pasado al otro bando. Ya no me quedaba nadie más que André, a quien justamente no tenía. Nos creía transparentes el uno para el otro, unidos, soldados, como hermanos siameses. Se había desligado de mí, me había mentido. Volví a encontrarme sobre este taburete, sola. A cada segundo, al evocar su rostro, su voz, atizaba un rencor que me devastaba. Como en esas enfermedades en las que uno se forja su propio sufrimiento, cada inspiración desgarra los pulmones y sin embargo uno está obligado a respirar. He vuelto a la calle, he seguido caminando. ¿Y entonces qué? Me preguntaba atontada. No íbamos a separarnos. Continuaríamos viviendo uno al lado del otro, solitarios, así que enterraría mis agravios, esos agravios que no quería olvidar. La idea de que alguna vez mi cólera me podría abandonar me exasperaba aún más. Cuando he regresado, he encontrado un mensaje sobre la mesa. Me he ido al cine. He empujado la puerta de nuestra habitación. Sobre la cama estaba el pijama de André. En el suelo los mocasines que le sirven de pantuflas, un paquete de tabaco y sus medicamentos contra la hipertensión sobre la mesilla de noche. Durante un momento él ha existido de una manera punzante, como si hubiera estado alejado de mí por una enfermedad o un exilio y volviera a encontrarlo en esos objetos abandonados. Los ojos se me han llenado de lágrimas. He tomado un somnífero y me he acostado. Cuando me he despertado por la mañana, dormí encogido, la mano apoyada en la pared. He apartado la vista, ningún impulso hacia él. Mi corazón estaba helado y sombrío como una capilla secularizada en la que no alumbra la más mínima llama. Las pantuflas, la pipa, ya no me conmovían, no evocaban a un ausente querido, no eran más que una prolongación de este extranjero que vivía bajo el mismo techo que yo. Atroz contradicción de la cólera nacida del amor, que mata el amor. No le he hablado. Mientras él bebía su té en la biblioteca, yo estaba en mi habitación. Me ha llamado antes de salir, me ha preguntado: ¿no quieres que nos expliquemos? No. No había nada que explicar. Esta cólera, este dolor, esta rigidez de mi corazón quebrarían las palabras. Durante todo el día he pensado en André y por momentos algo vacilaba en mi cabeza, como cuando uno ha recibido un golpe en el cráneo y la visión se ha turbado y uno percibe dos imágenes del mundo a alturas diferentes, sin poder situar lo de arriba y lo de abajo. Las dos imágenes que tenía de André en el pasado y en presente no se ajustaban entre sí. Había un error en alguna parte. Este instante mentía. No era él, no era yo. Esta historia se desarrollaba en otra parte, o entonces el pasado era un espejismo. Yo me había equivocado respecto a André, ni lo uno ni lo otro, me decía cuando veía claro nuevamente. La verdad es que él había cambiado, envejecido, ya no otorgaba tanta importancia a las cosas. Antes, la conducta de Philippe lo hubiera sublevado, se contentaba con desaprobar. No hubiera maniobrado a mis espaldas, no me hubiera mentido. Su sensibilidad, su moralidad se han embotado. Continuará por esta pendiente, cada vez más indiferente. No quiero. Llaman indulgencia, sabiduría a esta inercia del corazón. Es la muerte que se instala en nosotros. No todavía, no ahora. Aquel día apareció la primera crítica de mi libro. El autor me acusaba de parloteo, de un viejo, es un viejo imbécil que me detesta. No hubiera debido ser sensible a su crítica, pero como estaba de humor irritable, me he irritado. Me hubiera gustado hablar de eso con André, pero habría sido necesario hacer las paces. No quería. Habíamos decidido pasar este mes en París. Respondí secamente. Habrías podido cambiar de opinión. No lo he hecho. El rostro de André volvió a cerrarse. ¿Vas a continuar mucho tiempo poniéndome mala cara? Me temo que sí. Bueno, estás equivocada. No guarda proporción con lo que ha sucedido. Cada uno tiene sus medidas. Las tuyas son aberrantes. Eres siempre la misma. Por optimismo, por voluntarismo, te ocultas la verdad y cuando finalmente te salta a la vista, te derrumbas o explotas. Lo que te exaspera, y yo pago las consecuencias, es haber sobreestimado a Philippe. Tú siempre lo has subestimado. No, simplemente no me he hecho muchas ilusiones sobre sus capacidades ni sobre su carácter. Y en suma, aún me hacía demasiadas. Un niño no es algo que se compruebe con una experiencia de laboratorio. Se convierte en aquello que sus padres hacen de él. Tú has apostado por él como perdedor. Eso no lo ha ayudado. Tú apuestas siempre por el ganador. Allá tú. Pero a condición de saber tragártelo cuando pierdes. Sin embargo, no sabes. Buscas falsas escapatorias, coges rabietas, acusas a él y al de más allá. Cualquier cosa es buena para no reconocer tus errores. Dar crédito a alguien no es un error. El día que reconozcas que te has equivocado. Ya sé, en mi juventud se me ha dicho tanto que estaba equivocada, tener razón me ha costado tanto, que rechazo equivocarme. Pero no estaba de humor para convenir en ello. Agarré la botella de whisky. Increíble, tú eres quien me sienta en el banquillo. Llené un vaso que he tomado de un trago. El rostro de André, su voz, el mismo, otro, amado, odiado, esta contradicción descendía por mi cuerpo. Mis nervios, mis músculos se contraían en una especie de tétanos. Desde el principio te has negado a discutir serenamente. En lugar de eso te has arrojado a los temblores. ¿Y ahora vas a emborracharte? Es ridículo, dijo, cuando yo comenzaba un segundo vaso. Me emborracharé si quiero. No te concierne, déjame en paz. He llevado la botella a mi habitación. Me he metido en la cama con una novela de espionaje, pero imposible leer. Philippe, su imagen había empalidecido un poco. Tanto me obsesionaba mi cólera contra André. Repentinamente, a través de los vapores del alcohol, me sonreía con una intolerable dulzura. Sobreestimado. No, le había querido en sus debilidades, menos caprichoso, menos indolente, habría tenido menos necesidad de mí. No habría sido tan deliciosamente tierno si no hubiera tenido nada que hacerse perdonar. Nuestras reconciliaciones, sus lágrimas, nuestros besos. Pero entonces no se trataba más que de pequeñas faltas. Ahora era otra cosa. He tragado un gran sorbo de whisky. Las paredes han empezado a dar vueltas y me he ido a pique. La luz se filtró a través de mis párpados. Los he mantenido cerrados. Tenía la cabeza pesada. Estaba mortalmente triste. No recordaba mis sueños. Me había hundido en espesuras negras, era líquido y sofocante, como alquitrán, y esta mañana emergí apenas. He abierto los ojos. André estaba sentado en un sillón a los pies de la cama, me miraba sonriendo. Querida, no vamos a continuar así. Era él en el pasado, en el presente, él mismo. Lo reconocía. Pero esa barra de hierro permanecía en mi pecho. Mis labios temblaban. Endurecerme más, irme a pique, hundirme en las espesuras de la soledad y de noche. En las espesuras de soledad y de noche, o intentar agarrar esa mano que se me tendía. Hablaba con una voz equilibrada, apaciguadora, que me gusta. Admitía sus errores, pero era en interés mío que había hablado con Philippe. Nos sabía tan tristes a los dos que había decidido intervenir enseguida, antes de que nuestro disgusto se hubiera consolidado. Tú que siempre eres tan alegre, no te imaginas cuánto me entristecía verte angustiada. Comprendo que en ese momento me hayas tenido rabia, pero no olvides lo que somos el uno para el otro. No vas a guardarme indefinidamente rencor. He sonreído débilmente, se aproximó, pasó un brazo alrededor de mis hombros, me ha abrazado a él y he llorado suavemente, cálida voluptuosidad de las lágrimas resbalando sobre la mejilla. ¡Qué descanso! Es tan fastidioso detestar a alguien a quien se ama. Sé por qué te he mentido, me dijo un poco más tarde, porque envejezco. Sabía que decirte la verdad sería una historia. En otra época no me hubiera detenido. Ahora la sola idea de una disculpa me fatiga. He tomado un atajo. ¿Quiere decir eso que me mentirás cada vez más? No, te lo prometo. Por lo demás, no veré con frecuencia a Philip. Ya no tenemos gran cosa que decirnos. Las disputas te fatigan. Sin embargo, anoche me regañaste. No soporto que me pongas mala cara. Vale más regañarte. Le he sonreído. Quizá tengas razón. Había que salir de eso. Me ha tomado por los hombros. ¿Hemos salido verdaderamente salido? ¿Ya no me guardas rencor? Absolutamente. Se acabó. Se acabó. Se había acabado. Estábamos reconciliados. ¿Pero nos lo habíamos dicho todo? Yo, en todo caso, no. Algo me quedaba en el corazón. Esa manera que André tenía de abandonarse a la vejez. No quería hablarle ahora de eso. Primero era necesario que el cielo se hubiera vuelto totalmente sereno. Y él tenía reservas. Me reprochaba seriamente lo que llamaba mi voluntarismo. Esa tormenta había sido demasiado breve para que algo cambiara entre nosotros, pero no era la señal de que desde hacía algún tiempo, ¿cuánto?, imperceptiblemente algo había cambiado. Algo ha cambiado, me decía mientras corríamos a 140 por hora sobre la autopista. Estaba sentada al lado de André. Nuestros ojos veían la misma calzada, el mismo cielo, pero había, invisible, una capa aislante entre nosotros. ¿Se daba cuenta de ello? Sin duda sí. Si había propuesto este paseo, era con la esperanza de que al resucitar los de antes terminaría por reconciliarnos. No era parecido porque él no esperaba personalmente ningún placer del paseo. Hubiera debido agradecerle su gentileza, pero no, me sentía apenada por su indiferencia. La había captado tan bien que poco faltó que rehusara, pero él hubiera tomado ese desaire como una prueba de mala voluntad. ¿Qué nos sucedía? En nuestra vida había habido disputas, pero por razones serias. Por ejemplo, a propósito de la educación de Philip. Se trataba de verdaderos conflictos que liquidábamos en la violencia, pero rápida y definitivamente. Esta vez había sido un torbellino humeante, humo sin fuego, y a causa de su misma inconsistencia, en 2 días no se había disipado totalmente. Hay que decir también que antes teníamos en la cama reconciliaciones fogosas, en el deseo, la turbación, el placer, los rencores inútiles quedaban calcinados. Nos volvíamos a encontrar uno frente al otro, nuevos y alegres. Ahora estábamos privados de ese recurso. Vi el letrero. Abrí desmesuradamente los ojos. ¿Qué? ¿Es Milly? Ya hace 20 minutos que partimos. Hemos corrido mucho, dijo André. Milly, cuando mamá nos traía a ver a la abuela, qué expedición. Era el campo, inmensos campos de trigo dorado al borde de los cuales corrían, recogíamos amapolas. Este pueblo lejano estaba ahora más próximo de París que Milly o Auteuil en tiempos de Balzac. André tuvo dificultades para aparcar el coche. Era día de mercado, un hormigueo de coches y peatones. He reconocido el viejo mercado, el Hotel Lion d'Or, las casas y sus viejas y sus tejas con los colores desteñidos. Pero los puestos levantados en la plaza lo transformaban. Los utensilios de plástico, los juguetes, las telas, las latas de conserva, los perfumes, las alhajas, no evocaban las antiguas ferias de pueblo. Esparcidos al aire libre eran Monoprix, Hino, con puertas y paredes de cristal. Una gran librería relucía, colmada de libros y revistas con las cubiertas plastificadas. La casa de la abuela, situada antiguamente un poco fuera del pueblo, era reemplazada por un edificio de 5 pisos, encerrado en la aglomeración. ¿Quieres tomar una copa? Oh no, dije, esto ya no es mi Billy. Decididamente, ya nada era parecido, ni Billy, ni Philippe, ni André. Y yo, 20 minutos para venir a Billy, un milagro. Dije, cuando volvimos al coche, solo que ya no es Billy. Eso es. Ver cambiar el mundo es a la vez milagroso y desolador. He reflexionado. Una vez más, te burlarás de mi optimismo. Para mí es sobre todo milagroso. Pero para mí también, lo desolador, cuando uno envejece, no está en las cosas, sino en uno mismo. No me lo parece. Con eso también se pierde, pero se gana. Se pierde mucho más de lo que se gana. A decir verdad, no veo qué es lo que se gana. ¿Puedes decírmelo? Es agradable tener detrás de sí un largo pasado. ¿Crees que lo tienes? Para mí, el mío, trata de contártelo. Sé que está ahí, da densidad al presente. Sea, ¿y qué más? Intelectualmente se dominan mejor las preguntas, se olvida mucho. De acuerdo, pero incluso lo que se olvida queda a nuestra disposición en cierto modo. Tal vez en tu profesión, yo cada vez soy más ignorante de todo lo que no es mi especialidad. Para ponerme al corriente de la física cuántica tendría que volver a la universidad como un simple estudiante. Nada te lo impide. Tal vez lo haga. Curioso, dije. Estamos de acuerdo en todos los puntos. Y no en esto. No veo qué es lo que se pierde con envejecer. Sonrió. La juventud.